A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. Saben que la historia la escribió el hambre. Las que prefieren no presentar a tu padre. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Estamos bien, estamos mal. Estamos llorando, nos reímos. Un poco estamos. Lloramos. Un poco lloramos. Ya estamos también. 19 de diciembre. Estamos estar es un montón. Sudando. Ya estar. Agradecemos existir a esta altura del estar año. Estando, no estar es lo estando. Mismo, ya sabemos ser que estar. No, bajo mismo, ningún aspecto. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quién cantaba? ¿Quién cantaba no es lo mismo? Alejandro Sanz. No, bueno, mejor no. No lo conozco. Joya. No empecemos. Ya empezamos. Atacadas. Atacadas. Seguimos atacadas desde la marcha. Sí, nadie se desatacó, me parece no, a mí. ¿Cómo ¿por qué? Nos vamos a desatacar? Claro. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva emisión. Emisión, clase. La clase nueva. Anteúltimo programa del año. De Cancelades. Casi que podemos festejar esto que hemos decidido emprender no, en increíble. Noviembre, la verdad. Programa hay número 6. Sostuvimos 6 semanas. Increíble. Claro, una gran decisión. Sin estar cancelades. O sí, no nos bueno, enteramos. Bueno, para mí que nos están cancelando en redes paralelas. Nos están recancelados. Sí, se renota. No, se renota. No. Saludar. Yo 6 semanas, 6 programas. Yo siento que estoy acá hace 3 años. Sí, más o menos. Y pero porque sensación... que se siente tan propio. Es tan nuestro esto. Ya empezó a bebotear, Poppy. Ya empezó a bebotear a las... No son ni 5, ya estaba beboteando. Ay, 2 horas hay que estar así. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan a este programa? Bueno, ¿por dónde nos escuchan? www.radionauta.com.ar y también nos pueden agregar a Instagram, seguirnos. ¿Cómo era? ¿Cancelades? Cancelades. Arroba cancelades con un 3 en la última E. Claro, y nos pueden escribir mensajitos al 221-617-3590. Ay, pero lo dijiste muy rápido. No 617-3590. Bueno. Mándennos mensajitos, cuéntenos cosas, opinen. Díganos si les molesta comenten. A ustedes que yo beboté. Claro. A esta gente. O si quieren más. O si quieren más. Oh, claro. Ya pueden pedir más beboteo. ¿Pueden pedir más beboteo? ¿Hay más beboteo que este? Bueno. Sí, bueno, estamos en el 6º programa, o sea que hubo 5 programas anteriores. Sí, que eso también los pueden encontrar en el Instagram. En las redes. En las redes. En la página de Radionauta. También. En la página de Radionauta, www.radionauta.com.ar, y también en nuestro Instagram, ahí van a las historias destacadas y tenemos... los enlaces para ir todo a nuestro archivo programas. Nuestro archivo, muestren los archivos, ahí está. Upa. El archivo de cancelación. Exacto, las cosas que hemos hecho. 27 grados en La Plata, chiques. Voy a hacer un beboteo virtual para la gente que me está escuchando, que me acabo de poner la remera, disculpen, me la tuve que sacar por el calor, así que la gente que vino temprano, no como algunos, bueno, pudo ver mi hermoso cuerpo. No sabía dónde iba con lo que estaba diciendo. Y ahora que cómo rematamos, decía no. Chiques, o sea, difícil. Te la hago fácil. Pará, te la hago la fácil. O sea, difícil. Tenía calor. Ah, ¿vos sabés cuántos grados hizo hoy? Ah, 27. Sí, ¿cuánto está haciendo? 27 grados. Una para mí son más de 30. Y no está se esperan lluvias. No se esperan lluvias. Mañana y pasado mucho calor y nublado. Yo tengo que armar la pileta. Yo también. Qué bien. Yo no llovió anoche. Llovió tenemos anoche. La pileta armada, ya no llovió anoche. No me enteré que llovió para nada. O sea, no. La escuché de principio a fin. Increíble. Entre que lloraba. Lloraba. Lloraba y además. Lloraba afuera y adentro. Sí, ya era poesía. Me encanta. Llueve afuera y adentro. Llena de literatas acá. Va, no la tientes a Noel que te hace un poema. Llorar cuando llueve. O no, es hermoso. Llorar abajo de, llorar. De la lluvia, sí, llorar en la ducha. Llorar en la ducha es medio al pedo, ¿no? No, no. Te ahorrás. ¿Qué es que te ahorras? El escarnio público. ¿Qué te ahorras? Que te vean. Que te digan. ¿Qué haces? ¿Te volvés y lloras? Está no se puede. Llorar en la ducha está bien. No, no hay que, hay que llorar y hacer escándalo. Sos minoría. Sos minoría, disculpa. Llorar abajo de la ducha es un videoclip. Hay que llamar a alguien y llorarle. A ver, María quiere decir algo. Se llora en la camita. ¡Oh! Hasta quedarse mimida. Mi amor, sí, te levantás con los ojos rechinos, que me pasa a mí, que me levanto y digo, ¿qué pasó? Sí, ayer? Un poco de fo. Porque estoy tan china. No, no, me levanto re coreana. Mal, coreana Junco. Que es como me dicen cuando yo. El nuevo nombre drag de Noelia es Coreana Junco. ¿Qué te pasó? ¿Estás re coreana? Digo, sí, Coreana Junco. Así que ya está, chiques. Ya me bueno, río listo. Yo de mí antes que... Hablando del escarnio público. Terrible. Bueno. ¿Cómo llora la gente? Por ahí nos pueden contar eso. ¿Cómo les cabe llorar? Claro, si les cabe llorar bajo mensajitos. La lluvia, bajo la ducha, en la camita. ¿Qué otras opciones tiraron? Con el almohadón. Con el almohadón. En el sillón. Mordiendo la almohada. En bici. Que te va tirando. En el como... colectivo. Llorar en el colectivo acá, mirando una ventanilla. Hay gente que quiere que llora en el colectivo. ¿Se llora en bici también? Medio peligroso, me parece. Danger. Yo que soy ahí como danger. De no, bueno, no digo... seguridad, higiene y... Bueno, pero te agarra y te manejando, agarra. Manejando. Hay gente manejando. Que llora manejando. Yo te manejo manejando, y te grito. No. Me encanta. Sí, chique, yendo a Punta Lara, gritando. Ella ya te armó un videoclip, yendo a Punta Lara, manejando, llorando, gritando. Sí, es lindo. Hermoso. Mañana me voy dando cuenta que miro para adelante, Poppy, tranqui. Te están mirando. Lo que pasa es que cuando te lloran los ojos se te reduce el campo visual. Porque total. Quedas re coreana, ahí freno. Y le encontrás a Coreana Junco estacionada en el camino a Punta Lara frente al Seamse. Esta una chica escena. Todo lo que nos da la lluvia, que no hay. No te das cuenta, es una cosa impactante. Bueno, pelotuda. Paren, porque ¿saben para qué también sirve la palabra cancelades? Para asociarse, para transferir al alias. Dame tu papota. Dame tu dinero. Porque claro. También hay gente que se asoció, gente amiga, que también nos quiere bancar, que nos banca con dinero, que también nos puede ofrecer. Yo me asocié. Cosas. Y además la gente asociada después pide cosas. Tiene beneficios. Pedir, por ejemplo, pidieron un tema la semana pasada. Exacto. También pueden pedir temas aunque no estén asociadas, les quiero decir. Sí, bueno, también. Mandar mensajitos, la radio está muy buena, o sea, sí, les quiero. Si no parece todo como quiero escuchar muy, esto. Claro, sí. Parece bueno. Todo muy capitalista. Sí, no, pero bueno. Pero por ahí la sociedad puede ser aportando dinero a cancelades, como está escrito sin ningún tres ni nada. Ese es el alias. Les va a aparecer María Echeverry como persona que recibe el aclaramos dinero. Aclaramos que la plata también. No es para cambiar canillas. La plata no, es no, para no. Cancelar. María, contenete y no. Contenete, no te gastes toda la plata en cambiar canillas, por favor. Y voy a necesitar varias. Por lo menos tres. Tres. Claro. Sí. No, pero dos ya las arreglé. Ah, te queda una. Me queda una. Claro. Queda una, pero es un arreglo que parece ser bastante más grande de opa. Lo imaginado. Bueno, ya saben, sí. Alias cancelades, vale, les aparece María Echeverry. Viene el cumpleaños de María la semana que viene, así que cualquier cosa también para quienes no sabemos qué regalarle, un cuerito. le depositamos. No, claro. Hay un no rotundo ahí. Recibimos regalos para María. Regalos para María. ¿Canillas de regalo o no? No, bueno. Una torta en forma de canilla. ¡Ah! Me encanta. Una torta. A mí en un cumpleaños me hicieron un sifón de Siemens. No. Sí. ¿En forma de torta vertical o estaba acostadito? Estaba acostadito. ¿Cumpleaños infantil? Tierno. No, ya tenía más de 30. Bueno. Y fue lindo. Me acordé por la forma de... Muy bien. Forma quiero canilla. Decir esto, que si se asocian también van a estar participando por el sorteo de una remera, como venimos. Ay, sí. ¿La remera tuya que te sacaste? No. ¿Sudada? Ahí tenemos que llegar a más de 10 asociados. Ojo. Si quieren mi remera... manden comprobante. Yo puedo hacer esto por el bien a la causa. Se, pero cancelades. Parece, bueno, hoy la tenemos muy un mensaje la tarde. Está muy un mensaje que ya llegó a partir de tu comentario, del corpiño y la remera. Upa, chiques, en solidaridad tengo con vos. Apego con alguien que dice, yo anduve en corpiño en la calle. O sea, el calor fue mucho. Y alguien que suma que le gusta llorar en la calle. No, me encanta. Sí, me encanta. Hay gente que nos está escuchando. En primer lugar, podemos agradecer eso. Persona que te gusta llorar en la calle. Yo sí soy. Quiero decir que estuve manejando con el corpiño. Me subí a la camioneta, que también eso me hace sentir muy sexy y poderosa. Por eso estoy así. Hay que decirlo. Bueno. Véanme manejando una traffic. No. En corpiñito. Bueno, bueno. Y después hablamos. Bueno, bueno, si ya hay gente, ¿puedo? Mira, en el minuto qué, minuto 10, 11 ya tenemos mensajes. Calientes con Poppy, bueno, ¿cómo terminamos hoy? Calientes con Poppy se llama la sección. En la traffic con Poppy. Esa me gusta. Yendo a Punta Lara. Sí. Llegando más gente de Cancelada. Se está entrando Chana. Ay, que pase la Chana. Que cierre la puerta. Que cierre la puerta. También, esto. No, paren, no me hagan esos gestos. Ya nos empiezan a censurar, loco. Medio raro, que la remera que vamos a estar sorteando la hizo Santa Gogue. Ah, el diseño hermoso. Diseño maravilloso. No sé si vieron que estuvimos compartiendo varios diseños. Ahí sí. Síganos en las redes. Sí, la verdad, hermoso. Ahí van a ver varios loguitos tenemos. Tenemos uno preferido, pero tenemos un montón. Y la reme va a salir con loguito de Cancelades. Ay, sí, bien. Qué lindo. Bueno, queremos todos también en nuestras remeras. Sí. Sí. Ah, ¿hay una torta con el loguito de Cancelades, María? Oh. Sí, dice. Bueno, vamos a escuchar un tema ahora, un tema de estos temas hermosos que se eligieron, entre los que no está ninguno que elegí yo. ¡Upa! Pero Barbie Recanati nos cabe, ¿o no? Amo. No sé quién eligió ese tema. Aguante Utopians. Yo elegí el de Barbie Recanati. Hermoso. Amo. Bravo, bravo, Aixa. Nada, vamos, nadie. Ahí estamos. Así no nos callamos. The sun bottom. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Buenas. ¿Volvimos? Volvimos. ¿Vamos con unas noticias? Dale, vamos con este bloque un poco. Recurso de amparo a favor de Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del triple lesbicidio en Barracas. La justicia de Cava reconoce a Sofía Castro Riglos la protección de su derecho a vivienda sin discriminación por orientación sexual. Dicho recurso fue presentado desde la Defensoría Número 4, en acompañamiento por la organización Yo No Fui y por el equipo de salud del Hospital Bonaparte. El juez Javier Ferrer, del juzgado en lo contencioso, administrativo y tributario número 23, otorgó a favor de Sofía una medida cautelar que ordena al gobierno de Cava a incluirla en un programa habitacional que le garantice el derecho de acceso a la vivienda. En la sentencia se reconoce que la situación de vulnerabilidad socioeconómica fue condición necesaria para que Justo Fernando Barrientos iniciara el incendio con una bomba molotov en la habitación que compartía Sofía junto a su compañera Andrea y sus dos amigas Roxana y Pamela, quienes perdieron su vida. La falta de acceso a la vivienda es un problema estructural que el colectivo LGTBIQ+, padece con mayor crudeza y además no logra hacer uso de los recursos paliativos que propone el Estado. Los paradores para personas en situación de calle son espacios propicios para la profundización de actos violentos motivados por el odio a la identidad. El alquiler de espacios económicamente accesibles presentan diferentes barreras relacionadas a la discriminación por identidad. Esta sentencia sienta precedentes y es un acto reparatorio en materia de derechos humanos y de violencias específicas por razones de discriminación identitaria. Es un ejemplo más de los resultados de una lucha histórica. Bueno, vamos a ver si el gobierno de Cava hace algo, porque la pone en una lista, ¿no? No es que tampoco, no es que le dé una casita. Hay que estar a la altura, ¿no? No, por eso. Bueno, ¿vamos con otra noticia? Vale. Partido ultraderechista es conducido por una lesbiana en Alemania. ¿Qué? ¿Cómo sí. una lesbiana? En Alemania, donde se celebrarán elecciones en febrero, el partido ultraderechista AfD, no sé qué es, chicas, ¿quién me sabe decir? Está en Fassendorf. Okay. Alguien que sepa alemán. Ha presentado con su candidata a canciller a la economista lesbiana Alicia Weidel. La candidata se reivindica feminista y lidera un partido conservador y reaccionario que dice que el enemigo, tanto del feminismo como de Alemania, se encuentra en el Islam. ¿What? Según su criterio, la inmigración está causando estragos en la identidad germana y en el papel de la mujer en la sociedad. Bueno, feminismo y confusión nivel ¿sí, no? ¿Qué premio onda? Nobel. No, bueno, un poco de razón Nobel tiene también. O sea, no. O sea, ¿cuál es la razón, Noelia? Y bueno, ellos quieren preservar un poco, son un poco conservadores, ellos no quieren que se meta un poco, la gente de afuera no les gusta mucho. La cosa aria. No, es, claro. Esa es la que quieren conservar, ¿no? Por supuesto. Claro. La cosa. La cosa aria. La cosa blanca, la cosa ¿vieron rubia, cómo son? La cosa facha. Perfecto. Ahora, que sea lesbiana, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque las lesbianas que somos todas buenas, todas zurdas, todas troscas, todas anarcas. Bueno. Esta nos viene a hacer quedar mal. No, te das cuenta. Tantas lesbianas nos han hecho quedar mal. Bueno, no sé, podemos otro día conversarlo. ¿Vamos a otra noticia? Dale. Hijos La Plata presentó su plataforma web. El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización Hijos realizó en el Centro Cultural Islas Malvinas la presentación de la página web oficial y la plataforma del libro virtual. Durante el encuentro participaron referentes de instituciones como Colectivo de Presas de Devoto, Dirección de Políticas Educativas de Memoria y Derechos Humanos de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y Dirección de Políticas de Memoria y Reparación Histórica de la UNLP, entre otras. Referentes de Hijos expresaron que tanto la creación de la web www.hijoslaplata.org como el libro www.ahorasiemprelibro.com buscan compartir herramientas de comunicación digital para seguir construyendo memoria, verdad y justicia. Tienen como objetivo poner al alcance a toda la comunidad una serie de materiales educativos sobre la historia de la lucha por los derechos humanos para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones de jóvenes y niñeces y apostar a la continuidad de nuestra bandera. Qué bueno, che. En un contexto social de despliegue de políticas que avanzan en detrimento de los derechos humanos, ejecutado por un gobierno nacional negacionista y, valga la redundancia, de extrema derecha, es esencial garantizar la accesibilidad de materiales que narren e historicen el genocidio perpetrado en la dictadura del 73, del 76 también, y la lucha por los derechos humanos. El actual gobierno ejecutó un 17% menos de presupuesto en términos reales en políticas de derechos humanos, si se compara el periodo enero-marzo de este año con el del 2023, y hay programas que aún no invirtieron un solo peso en lo que va de 2024. Subrayado, ni un solo peso. Un solo peso en lo que va, que ya no va el 2024, ya está. Quedan 10 días. Ya no va. 11, 12 días. Claro, en lo que va de... O sea, no ejecutaron nunca, el presupuesto. Jamás. Hablando de motosierra. Otros programas sufrieron un desfinanciamiento cercano al 80%. Sectores estratégicos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, menos 37,25%. La custodia del Archivo Nacional de la Memoria, menos 56%. Juli, sálvame. Y el programa que pone en valor los sitios y espacios de memoria, menos 76%, tuvieron caídas drásticas en sus ejecuciones en términos reales, también subrayado, según se desprende de un análisis que el Centro de Economía Política ha realizado, CEPA. La continuidad de la lucha depende del derecho a saber que muchos compañeros dieron la vida, que por ello podemos ejercer los derechos de hoy y que eso no se negocia. Bueno, viene una noticia. Vamos a leerla porque aparte... Se la vamos a dedicar a María. Se la vamos a dedicar a María de la felicidad. Esto parece a propósito. Parece a propósito. Hay una canilla, hay una nota sobre canilla. Yo no sé quién hizo esto. Y María, María, ¿quieres decir algo? Yo no quiero una... Voy a spoilear la noticia. Yo no quiero una canilla de vino. No. Quiero una canilla de birra. De birra. Okay, me gusta. Que salga bien fría. Pero, bueno, la gestionamos para el cumpleaños. Yo creo que la persona que puso esta noticia no sabía la situación que estabas pasando, María. Te pedimos mil disculpas. Mil disculpas, María. Bueno, la noticia dice, puso una canilla en la calle para que la gente tome vino gratis. ¡Ea! Wow. ¿Habrá sido Pato? Wow. Ah, no fue Pato, pero viaja mucho. Sucedió en Italia, en Piamonte. Mira, un lugar se llama Piamonte, no sabía. Sí, esta localidad se ubica en el noroeste del país y es conocida por elaborar más de 4 variedades de vino, siendo estas una de las más prestigiosas de Italia. El generoso dueño de un viñedo decidió ofrecer vino gratuito a cualquier transeúnte. La canilla está a disposición las 24 horas y ofrece brebajes que producen en la parcela vitivinícola. Ay, ¡qué hermosa para palabra! Mí, vitivinícola. Yo leí el otro día una noticia porque estaba desvelada, eran como las 5 de la mañana, estaba leyendo. ¿Vieron esa capitana alemana? Hablando de las lesbianas alemanas. ¿La de fútbol? Una que es, no me acuerdo el nombre, pero es muy famosa, que es una... capitana de un barco. Ah. Y que pertenece a una ONG, que ahora no me acuerdo el nombre, que hace muchos años, Safe, no sé cuánto se llama, la ONG, que hace muchos años que lo que hace es rescatar inmigrantes que... labor humanitaria. Del Mediterráneo y lo lleva a Italia. Y hace unos años hubo una campaña para liberarla porque llevó un montón de gente a las costas del Mediterráneo, a de Italia, y no la dejaban bajar y qué sé yo, no sé qué. Y ella era alemana y es lesbiana. Quiero decir eso porque me quedé pensando en la noticia de la lesbiana mala. Perfecto, no. Pero además porque justo conecté con Italia. Con Italia, no. Que ahí estaba conceptual. No, yo me pongo loca. La filosofía, ¿cómo te deja? Y estaba pensando que cuando estaba leyendo esa noticia, una de las cosas que decían es que ahora el recrudecimiento de los discursos de odio en Italia y con Meloni al poder, tiene que ver también obviamente con las políticas inmigratorias estas, de cierre de las fronteras, y que hay una inmigración no es una inmigración, es una migra la gente hacia otros países, sobre todo la juventud, porque no quieren vivir en Italia y no hay posibilidades laborales. Mira. Y yo creo que esta canilla puede ser una convocatoria. Puede ser una forma que tienen, una política estatal que tiene Italia, la mejor de los últimos 10, 15 años, para que la juventud no se vaya a Italia. La cultura vitivinícola motivadora. Para mí tiene que ver para con eso. Para cuando la gente no sabe por qué hice de Argentina, por la tiro tomar porque vino. No soy socióloga, así que no hablo de estas cosas. Juliana, vení, por favor. Sí. Bueno, acá remata nuestra noticia diciendo, ¿me tocaba a mí o a vos? Vos dijiste vitivinícola, me toca a mí, porque me gusta esa palabra, me acuerdo. Qué difícil esa palabra, vitivinícola. Está buena para un ahorcado. Iniciativa es una manera noble, acá viene Noelia para remarcarlo, de promocionar el vino y sin duda invita al relax y a compartir comunitariamente. Claramente. Remata el bloque de noticias esta pregunta. ¿Se imaginan una canilla libre de vino en Argentina? Yo creo que ya, existió, sí, no sé si en la vía pública, pero... ¿Canilla libre? No, no hubo un tanque lleno de vino de en alguna Guaraní. Provincia. Ah, fue una idea de, ¿se acuerdan de que Horacio Guaraní en su casa se le abrieron los ojos a la China? A la China, a la coreana. Ay, no, a, coreana a la Junco. Coreana Junco se le abren los ojos, no saben lo que está. No, yo me acuerdo de esta noticia que... Horacio Guaraní se había hecho poner una... que para, que Dios lo tenga la gloria, no se rían de Horacio Guaraní. ¿Murió? Sí, ah, obvio que se murió. Como Celia Cruz. Y él se había hecho poner unas canillas y vos abrías la canilla. Era así la noticia. Vos te querías lavar el culo en el video. No podías porque... ¡Y se había abierto! ¡Ay, me encantaría! ¡Qué lindo! Y te quedaba el culo en pedo. Sí. ¡Ay, qué hermoso! Se te emborrachaba la cola. Disculpame, no soy yo en mi cola. Me encantaría que los oyentes puedan verle las caras a las personas que están hablando en este momento. El año que viene capaz hacemos streaming, por favor. Acá Nehuen agradece, nos hace gestos de alegría. No, Nehuen agradece que todavía esto no sea un streaming. Agradece, por favor, y la gente que está acá. Bueno, pero si, qué lindo sería una canillita libre ahí. Se te pone en pedo la cola. Para mí con esto nos podemos ir nos a un tema vamos musical. A un tema. Bueno, para entrar esto. A rehabilitación. Si tu cola se pone mucho en pedo, va a ser rehabilitación y va a ir con Amy. Y con Amy Winehouse, The Wine. The Wine. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from this. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La heredad, la heredad, la heredad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos al aire. Estamos. Ahí están pasando, haciendo un de mano en mano, un pasa, el famoso pasamano platense de la zona roja. Opa. Opa. Opa. Estamos para armar un mate. Estamos para armar un mate porque vamos a tener una tremenda entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar a Mabel Bellucci. Mabel, ¿estás por acá? Bueno. Esto es como, ahí está, ahí está. Hola. Hola, Mabel. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Acá, felices, contentas de escucharte. Ay, bueno, para mí es una alegría enorme. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás? Mabel, bueno, vamos a presentar, porque nosotros la conocemos bastante. Mabel es compañera militante de hace muchísimos años. Así que voy a hacer una reseña muy muy breve. Y acá tenemos un dato que sabemos que está mal, pero lo voy a decir a propósito para que vos después, si tenés ganas, nos digas por qué no te reivindicás desde ese lugar. Sos archivista, ensayista y activista LGTB o queer. Y también sos parte integrante de la Cátedra Libre Virginia Volten, de acá de la Universidad Nacional sí. de La Plata, de la cual varias compañeras tenemos el agrado de participar. Lo que nos llama a hablar hoy con Mabel particularmente es la presentación de su libro sobre Carolina Musili, que es una obrera socialista y feminista, una historia dentro de muchas de las tantas compañeras, mujeres, militantes de los inicios del siglo XX. Te quería, en este primer puntapié, digamos, primero preguntarte, porque cuando te hablamos dijimos, bueno, vamos a hablar con Mabel, feminista Mabel, de acá a la China. Y ahí nos comentaba la compañera que no te reivindicás feminista, y si a mí, esto es un interés muy personal, pero me gustaría que si tenés unos segunditos y si tenés ganas puedas contarnos desde dónde te lees ahora vos como activista militante, si se quiere. No, yo me reivindico feminista LGTBI o feminista queer. Yo no me reivindico, no reivindico ese feminismo a secas. Yo reivindico los feminismos de alianzas y los feminismos anticapitalistas, antirracistas, antiespecistas, socioambientalistas. No reivindico los feminismos separados, abolicionistas. Ese tipo de absolutamente nada que ver conmigo a lo largo de mi trayectoria, bueno, como activista. Creo que estamos en sintonía acá bueno, acá me dicen que me presente, Mabel, yo soy Noelia. Bueno, acá estamos varias. Estamos con Noel, con María, con Aixa, bueno, quien te hablaba recién, Chana. Bueno, yo soy Noelia, pero hay muchas otras compañeras que están acá en el piso también. Y con quienes también el otro día conversábamos acerca de, bueno, de esta entrevista que te íbamos a hacer. Porque realmente queremos leer el libro sobre Carolina, porque no lo tenemos todavía. Pero queríamos un poco que nos cuentes, bueno, cómo se te ocurrió esta idea, cómo fue la idea de elaborar un libro sobre Carolina. Habiendo, bueno, tantas compañeras también interesantes e importantes para la historia de los feminismos en el siglo XX en Argentina, y qué era qué es lo que a vos te llevó a indagar en su historia. Bueno, mira, primero yo me entro en contacto con la historiografía feminista a través de un gran historiador que fue Emilio Corbier, un historiador socialista, que lo conozco en 1984, justamente con las rondas de las madres. Bueno, con Emilio tengo un, hago un gran lazo, y él en ese momento ya estaba en la revista Todo Es Historia. Después va a estar como secretario general de la revista y me convoca a mí para que empiece a escribir sobre historia de mujeres. Entonces se lanza una columna que se llamaba en ese momento Entonces la Mujer. Y era un trabajo muy arduo. Primero porque casi no había materiales, todo estaba recién por hacerse, y empiezo en 1985 y duró 5 años, hasta que Emilio renuncia y de alguna manera también renuncio yo a la revista Todo Es Historia. Y a través de él, que me empieza a ubicar o a llevarme a distintos espacios periodísticos, entre ellos Tiempo Argentino, el primer Tiempo Argentino, que tenía distintos suplementos. Era un periódico muy aggiornado, que va a ser como un anticipo de después de lo que terminó siendo Página 12. Y tenía un suplemento dedicado a la mujer que recién comenzaba a circular. Y bueno, y ahí también empiezo a escribir. Y también empiezo a escribir en otras publicaciones, porque empiezan a armarse grupos feministas, autonomistas, eran pequeñas moléculas, si querés llamarlo de alguna manera. Y entonces nos vamos cruzando información, y después en 1985 armamos un grupo de estudio, como era típico durante la dictadura cívico-militar, que se llamaban la cultura de las catacumbas, que ese nombre se lo colocó Sebrelli, y armamos un grupo de estudio en lo que era la carrera de sociología. Y entonces ahí empezamos a trabajar, éramos distintas compañeras. Primero nos reuníamos en bares y después fuimos tomando otra dimensión y armamos un ensayo que se presentó en el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Ahí lo van a encontrar. Nunca lo pudimos publicar. ¿Sobre qué era, Mabel, bueno, el ensayo? Era básicamente un estado de situación de los grupos feministas de ese entonces. Era un trabajo bastante elemental. Yo tengo los originales. Y bueno, fuimos distintas compañeras. Nos había convocado Liliana Domínguez. Y después terminamos con Liliana publicando una cantidad de artículos en el libro de estudios sobre sociedad y Estado, que lo había sacado Eudeva y lo compilaba Héctor Rudil para el CBC. Para la materia del CBC. Entonces, de sociedad y Estado. Claro, para las materias del CBC se tenía este libro. Y entonces, como Liliana tenía contacto con Rudil, terminamos escribiendo ella y yo este ensayo que era sobre mujer y sociedad. Bueno, y entonces así es como voy tomando, después lo presentamos en el Tercer Congreso Nacional de Sociología, que en la Comisión Sociología de la Mujer. Mabel, te hago una pregunta. Y nos reuníamos en el Colegio de Graduados en Sociología. Bien, te hago una pregunta. Y este texto se llamaba Democracia y Dictadura, dos contextos para analizar la problemática de las mujeres. Bueno, estos son mis inicios. Y a través de Emilio Corbier llego a Carolina Musilli. O sea, hace bastante hace muchos años que venís con, porque si decís que, o sea, que esto es de los fines o mediados de los 80, el grupo de estudio, sí, y después el armado del ensayo y después la incorporación de esta temática en la materia del CBC, en el libro de cátedra, o sea, ya estamos hablando de los 90, son muchos años de investigar. Sí, estamos hablando antes de los 90. Entonces, Emilio me introduce, porque como justamente porque él, su abordaje era movimiento obrero y básicamente movimiento obrero socialista. Entonces yo empiezo a tener mucha conexión con las principales figuras del socialismo, ¿no? De principio del siglo XX. Inclusive él era secretario personal de Alicia Moreau. Yo no la conocí. ¿No conociste a Alicia Moreau? Otro personaje súper, súper interesante y relevante de la historia del feminismo, aunque no está estudiado como de manera, ¿no? Dentro de lo que se estudia en las olas del feminismo, Alicia Moreau de Justo no es una de las que se toca, ¿no? No, sí, por ejemplo, Mirta Henao escribió el primer libro sobre Alicia Moreau. Lo escribió Mirta Henao, que fue la famosa feminista que en los años 70 escribió Las mujeres dicen basta, el primer ensayo que sale en 1972, en noviembre de 1972, y ella fue la compiladora y a la vez escribió un texto entre el cruce entre el marxismo y el feminismo, y también escribió Isabel Larguía sobre el trabajo doméstico. Ese libro es maravilloso. Mabel, te hago una casi pregunta. No se consigue. Hola. ¿Qué? Sí, no, te queremos hacer una pregunta porque nos queda como relativamente poquito tiempo, pero queríamos preguntarte dos cositas antes de que te nos vayas. Es, por un lado, pensar, si podés ayudarnos a pensar, teniendo en cuenta que Carolina Musilli fue militante feminista y también fue militante socialista y que de alguna manera fue una de las que también planteó que históricamente el feminismo no podía tener una mirada aislada, sí, de la clase, sí, social, ¿no? Mira, básicamente, para reducir un poco, porque para contar sobre Carolina hay mucho para contar, y lo que hice yo es un inicio, porque Carolina fue muy poco trabajada, porque casi no hay archivos sobre ella. A mí me llevó muchos años conseguir materiales sobre Carolina, y hubo muchas compañeras historiadoras antes de mí que también escribieron, pero nunca se escribió un libro sobre Carolina. Carolina era una trabajadora, básicamente de una familia obrera muy humilde, de Constitución, del barrio de Constitución, y que ella comenzó desde muy pequeña a trabajar. hacía distintos tipos de trabajos, básicamente en su casa, ¿no? Eran trabajos a domicilio. Ella era obrera textil, después lo fue. Y ella se vincula desde muy joven, ya a los 13, 14 años, con el Partido Socialista. Yo creo que fue por la influencia de su hermano, que después fue secretario de Alfredo Palacios. Entonces ella desde muy adolescente ya estaba vinculada con el socialismo. Por eso primero es socialista y después va a ser feminista. Y a diferencia del resto de sus compañeras, de sus colegas, ella es la única que viene de extracción obrera. Hace un esfuerzo enorme y se recibe en Lenguas Vivas. Yo me imagino lo que habrá significado para una obrera ingresar en ese momento a un colegio tan elitista como es en Lenguas Vivas. Nada más que por la ropa ya marcaba una diferencia de clase muy grande y no pudo seguir estudiando. Se dedicó básicamente a trabajar y a militar. Y por eso yo creo que su soltería es una opción. Uh-huh. Porque ella ve a su alrededor las mujeres que viven trabajando dentro del hogar con una multitud de hijos, ya sea sus vecinas, sus familias, y ella opta lo contrario. Y empieza a escribir, escribe muchísimo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos atentamente. Sí, y bueno, escribe en la prensa, en El Obrero Gráfico, en La Vanguardia, en muchas publicaciones obreras, y a la vez ella empieza a escribir también ensayos, ¿no? Uno de los ensayos importantes es el divorcio. Y también lo que hace, que es muy notorio, es que ella ingresa a la dirección municipal del trabajo, a la dirección del trabajo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para tomar contacto con las obreras en las fábricas, porque es claro, no podía ingresar a las fábricas tocando el timbre. Entonces, a partir de ser integrante de la dirección del trabajo, entonces se ven obligados a recibirla en las fábricas. Entonces ella ve la condición de explotación y subordinación de las obreras y también de las niñeces, porque no están por separados. Uh-huh. Digo, en ese momento las corrientes socialistas tenían muy en cuenta la situación de las niñeces, no solamente de la mujer trabajadora. Y Mabel, y a partir una pregunta. De ahí empieza a desarrollar estadísticas. Ella, junto con Gabriela Laperriere de Coni, que va a ser su maestra, su gran maestra, son las que tienen origen obrero. Mabel, y además Alfonsina Storni. Una pregunta vinculada a la actividad de Carolina Mosilli. Pensaba mientras te escuchaba, recordaba lo que fue la huelga de las escobas, que fue, si no me equivoco, en 1904, 1905, y precisamente... 1907. Siete. Yo escribimos juntas con Cristina Camuso el primer ensayo sobre las mujeres anarquistas en la huelga de inquilinos, que fue entonces, que salió publicado en 1985. Claro, lo que yo quería saber era si Carolina había tenido alguna actividad, había estado vinculada con esa protesta, ya sea desde su rol como trabajadora de la municipalidad o como trabajadora inquilina, una persona que... No, no, ella no era que era trabajadora de la municipalidad. Ella ingresa a el área de trabajo de la municipalidad para que le den un carnet y pueda ir a las fábricas a controlar cómo era la situación de las obreras, ¿entendés? Pero no, no es que estaba ella no trabajaba en la municipalidad. Pero no, ella nunca estuvo en la huelga de inquilinos. La huelga de inquilinos básicamente es una huelga donde intervienen grupos anarquistas, tanto Virginia Volten como Juana Rocobuela. Y también otro personaje muy interesante de la huelga de inquilinos es la China María, que era una mujer que repartía diarios, era canillita. Y Mabel, sé que esto por ahí se revela leyendo tu libro, pero me genera esta duda. ¿Cuáles eran las lecturas que vos rastreaste que tenía Carolina? O sea, más allá de que era una persona de acción o que estaba todo el tiempo trabajando y activando o militando. Porque, bueno, es interesante pensar cuál fue su formación, dado que además... falleció muy joven, ¿no? A los 20 y pico de años. A los 28 años falleció de tuberculosis, porque la mayor parte de las trabajadoras industriales, como también los trabajadores, fallecían de tuberculosis. Mira, las lecturas que ella tenía eran básicamente las que le aportaban Gabriela Laperriere de Coni, Julieta Lanteri y Alfonsina Storni. Ellas iban como aproximándose con lecturas muy dispersas, porque en ese momento no es que otra cosa eran el resto de las socialistas, que eran mujeres de clase media, alta, con una vida mucho más burguesa que ellas, y que estaban en contacto con todo el mundo cultural. Ellas claro. Se tuvieron que hacer, claro, que fue muy distinto. Y Gabriela Laperriere de Coni tiene una postura muy radicalizada, plantea un sindicalismo radical, un sindicalismo revolucionario, y por eso es que la expulsan. Pero tenían como lecturas muy dispersas, ¿entendés? Sí. Lo que podían, encontraban. Claro. Y ahí repartían, no había un disciplinamiento como, no lo veas desde este presente. Claro. Y en relación a este presente, vos... ¿cuáles son, digamos, pensando en las luchas en la época de Carolina y de todo ese grupo de mujeres intelectuales, obreras, militantes, que no había una diferencia, ¿no?, entre el trabajo en la fábrica y la vida, sino que había un continuo, más allá de que estaba esta diferencia, no es lo mismo Musili que Alicia Moró, o que otras, o que Lanteri también, sí. Pero... si vos lo tuvieras que pensar desde ahora, o sea, ¿qué pensás que puede traer la vida de Carolina a este presente? O sea, ¿cuáles son los aportes o qué cosas tenemos que seguir pensando dentro de los feminismos, del movimiento obrero, o en este presente también que es tan dificultoso para pensar, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay como ciertas coincidencias históricas, pese a que los contextos son muy diferentes, ¿no? Es decir, no estamos hablando de la primera y segunda década del siglo XX, donde todo está por hacerse, y hay un movimiento obrero incipiente y también un movimiento obrero de mujeres muy reducido, porque básicamente lo que hacían era trabajo a destajo en sus casas. En su mayoría se dedicaban a la costura. Pero sí hay un movimiento anarquista incipiente y también hay un partido socialista que decide dejar la lucha sindical, pese a que había muchos sindicatos, como el Sindicato Gráfico de Orientación Socialista, para abocarse de lleno a la lucha parlamentaria. De ahí que tenían diputados y senadores, porque pensaban que era muy importante la legislación obrera. ¿Qué te puedo decir? Lo que creo es que con lo poco hicieron mucho. Y acá, con todo lo que se logró a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI, ahora vamos a volver quizás en muy poco tiempo a lo que fue los inicios del siglo XX, con toda la pérdida, no solamente de derechos, sino de todo ese mundo de la cultura obrera tan importante que tuvo la Argentina en distintas instancias históricas, ¿no? Sí. Con los socialistas, con los anarquistas, con los peronismos, y todo eso se te va yendo de las manos. Se viene se viene licuando. Yo creo que esto es muy personal igual, pero creo que un poco sí se viene licuando, y hay una frase que me da vuelta, que es como, hay parte de responsabilidad del movimiento obrero hegemónico, digamos, en esta sepultura que se le está haciendo a los derechos de la clase trabajadora. Hay para debatir un ratazo larguísimo, porque acá hay varios que ya estamos así como poniendo caras y haciendo gestos de cómo creemos que estamos en esta situación, y nos gustaría seguir hablando muchísimo más, pero queremos aprovechar para hacerte una pregunta que es un poco fantasiosa, si se quiere, y si tenés ganas de responderla, si no, decís lo que querés. Sí, lo único, chicas, lo que quiero avisar es que mañana es 20 de diciembre. Totalmente. Y hay que estar movilizados. Mañana vamos a estar en Plaza de Mayo. Totalmente. Sí. Otro 20 de diciembre en la calle. Otro 20 de diciembre, perdón que haga este agregado. No, está muy bien. Pero discúlpame, entonces, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Te queríamos decir que, bueno, te haríamos una entrevista mucho más larga, pero tenemos que ir cerrando, pero antes te queremos hacer una pregunta, antes de que te nos vayas. Si bien ya sabemos, porque ya nos advertiste que en nuestras cabezas fantasiosas de lesbianas, lesbianes, ya entre Carolina Musilli y Alfonsina Storni había un romance eterno de cartas que iban y venían, pero bueno, sabemos que no. Pero queríamos proponerte que pienses, que nos compartas de algún modo, que vos lo sientas, si querés. ¿Cómo crees que hubiese sido un encuentro amoroso entre Carolina Musilli y Alfonsina Storni? No, yo no lo puedo decir, chicas, porque no tengo ningún fundamento. Yo eso ya lo dije y lo aclaré. Yo no tengo ningún fundamento. Lo que sí había era una estrecha relación de amistad, porque tenían historias en común. Porque también Alfonsina Storni venía de sectores pobres, que había su padre entró en una quiebra y ella tuvo que trabajar desde muy joven, y trabajó en millones de trabajos, como también lo hizo Carolina, y entonces eso formaba una identificación muy grande en un partido que era con características bastante elitistas, ¿no? Por la composición del propio partido, por más que estuviesen abocados a la cultura obrera y a la legislación obrera. Entonces, ellas dos entran en sintonía y aparte porque son escriben muchísimo y también porque son solteras. No era frecuente en esa época ser soltera, pero soltera como opción, como decisión, no ser solterona. Entonces había una cantidad de situaciones que las unía de una manera muy estrecha. Ahora, decir que tuvieron una relación, yo no lo puedo decir. Lo más mínimo. Lo podemos sería, imaginar. Sería como muy arriesgado de mi parte. A mí no me gusta hacer eso. Puedo decir que tuvieron una relación muy estrecha y además fueron las dos primeras mujeres que ingresaron a las grandes reuniones de los intelectuales de izquierdas que fueron invitadas y que escuchaban las discusiones e intervenían. Eso me parece grandioso por parte de ellas. Sí, igual pienso que inclusive si lo pensamos en términos de recorrido histórico, inclusive hoy todavía hace ruido el hecho de elegirse soltera, por ejemplo. De esto como para seguir debatiendo un rato más. Bueno, Mabel, gracias. Da para intercambiar muchísimo más, pero nos tenemos que ir a escuchar un temita y a continuar con el programa porque nos van a echar de la radio. Así que Mabel, te vamos a volver a llamar porque todo lo que nos queremos que vengas al piso, Mabel. Tenés que venir a La Plata. No vengas a La Plata. Llámenme todas las veces que quieran, no tengo ningún inconveniente y hablamos de otros temas también sobre movimiento anarquista, lo que consideren. Sí. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Un placer. Un abrazo grande. Bueno, les agradezco enormemente la invitación y sigamos en contacto y espero que después me manden el link, así yo lo hago circular. Te lo mandamos. Nos vemos mañana, que es se conmemora el 19 y 20 de diciembre. Abrazo. Abrazo. Abrazo, muchas gracias, muy amables. Gracias a vos. No me compare, no me llegan a los abdominales. Una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque esté feo decir la cara, el que lo vale y el que no al fuego. Tú quieres candela, yo tengo mechero. Cuando quieras millones me llamas. Te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo. Pa' que veas lo que me la suda este juego. Me pasa el juego ya, déjalo ya. Estoy con mi tran, tran, trero. Ellos quieren estar a mi altura, pero lo he echado todito al candelero. Que sea una puta hechicera, va a llegar donde yo llego. Lo que a ti te gusta cuando te digo, nadie te llueve. Yo lo hago, pero me sale muy caro. Pero me sale muy caro. Que me destruyo en cada una de estas cuando lo escribo, cuando lo grabo. Pero me sale muy caro. Pero me sale muy caro. Fuera quieren trucos malos. Y yo que siempre me considero un bicho raro. Tenía razón, el mundo estaba equivocado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca. Yo no. No me la busques, no me tires de la lengua. Pare que nos vamos a pique, ¿por qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? ¿Quieres que nos matemos aquí o qué? Tú lo pensé, pero nadie lo hace. Y yo soy un misterio, el nuevo milenio. Me ha pillado en medio gritando avanzai. Pa' eso saca, yo tengo remedio. Agüita del cielo que cae. Llevo pa' mi niño que viene. Hecho un incendio. Y yo que era agua nieve acaba ardiendo. Porque a ti te gusta cuando te quemo. Nadie te quema como yo lo hago. Pero me sale muy caro. Pero me sale muy caro. Si te gustan todos mis venenos, mis aguijones, mis disparos. Pero me sale muy caro. Pero me sale muy caro. equivocar. Y ahora qué, lo llevo cogido de pies y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé, no que llegue ese cuatro, nos vamos. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. ¡Aire! Esta noche en A Todo Ritmo, directamente desde el Doque, Grupo Sudor, Sudor, Sudor, Sudor Marica. No se escucha, subile el volumen. Oh, sí, estamos al aire. Sí, sí, sí, se hola. Escucha, Ron, se escucha. Hola. No tengas auricular, se escucha. Ah, le está subiendo a ella. Perdón, hola, ¿qué tal? Pero la madre no me cansa. ¿Nos está escuchando la gente de hacer sí. todo esto? Hechicito, sí. el mate, la galletita, la cerveza. Esto es un buffet. Franca, el verdadero buffet. Este la verdadera picada. La verdadera picada. Placeres orales. Volvió Poppy. Acá sí. está. Ustedes me querían siempre en el beboteando. Piso. Te querían en el piso. Acá y en estoy. Otros lados en el también. Piso, en el piso, capaz. La quieren en el piso. Al piso. Avísenme. En el piso al piso dame 100. Pueden, no sé ¿pueden si mandarle mensajes ahora mismo a Poppy. Te quiero en el piso. No llego a 100, pero capaz que hasta 3 llego. ¡Ah! 3 es bastante igual. No nos vamos a andar quejando ahora de 3. Y si me agarran inspirades. Se toma un poquito de agua y se sigue. Totalmente. Sí, yo tengo mi botellita por ahí. Bueno, pero, para Mabel si nos sigue escuchando y para la gente, ¿no? Como que acá seguimos de siempre después de una entrevista, pero porque incluso imaginábamos a Mabel, sí. conversaciones que hemos tenido muchas con un montón de gente. Sí, nos ha construido una columna Poppy. De muchas posiciones. Que venimos en el piso contra perdón, la pared. Esto va a ser así, esto va a ser así. Perdón, perdón. ¿Quieren que me vaya y vuelvo después? No, no, por no, favor. No, vuelvo después. Quédate en el piso. Ah. Ah. ¿Qué le decía? Todo es al piso. Todo es al piso. Venía así. Venía ¿volvió el piso. Servicio militar? No. ¿Volvió el servicio militar? El servicio militar. Servicio militar. Sí, se llama cívico. Dije, servicio cívico lesbiano obligatorio, ¿está mal? Ah, oh, gusta. Cívico lesbiano me encanta. No estamos dejando polémico, hablar a Poppy que construyó una cumplir, columna hermosa. Háganme cumplir Poppy. El servicio lesbiano obligatorio. Dijeron okay. buffet de relaciones bueno, hay y que tomar excitamos. Nota. Escriban. Hay que tomar nota porque la gente está diciendo cosas. Que no y después, son. No, y después dicen, ah, yo nunca dije esto, yo nunca dije aquello. Y no, hay ahí empiezan los conflictos, cargo. ¿Viste? O sea, finge claro. demencia la gente. Cuando decimos algo, bueno, lo estamos asumiendo, lo tenemos que... Hay que tener cuidado con lo que decimos. O sea, ser conscientes. Cuando miedo, se puso seria. ¿Se puso seria de golpe? Porque no se apagó la música. No sé qué hacer. Dijeron, dijiste consciente y ya se callaron la boca. Levante la mano a quien la conciencia le arruinó la vida. Bueno, así estamos. Pero... Bueno, la idea de esto era también traerle un poco, que creo que la semana pasada estuvimos conversando sobre un poco sobre la amistad como estilo de vida, ¿no? Fue la semana pasada. Sí, es una de las consignas de la marcha mostridente. Ahí va. La amistad como forma de vida. ¿Y quién no ha fantaseado en algún momento de su vida con tener una casa con sus amis, con las habitaciones individuales, por favor. Yo no me estaría pasando. Pero cuando eras adolescente tampoco. No. O sea, la economía me obligó. Yo no, nunca lo hice por pura voluntad. Restricción a la economía. Compartida de predio, sí. Compartida de predio. Me gusta que haya predio. ¿Qué es que es? Ate. Ate. Sí, nada. En el predio no se pueden tirar. Pedos. Claro. Finca, en el predio. Te comparto la pileta. La finca, ¿eso va a decir? Amo. Hay alguien que tiene una finca acá. Se puede. En la finca se puede compartir. Podemos construir varias viviendas ahí. Ahora, chicos, me da un poquito de azúcar, sale un poquito de aceite y ya después del quinto mes es te cierro la puerta, te pongo la cerca, te pongo los candados. No es tan así. No sé, chiques, hay que hacer la experiencia, si no sabemos. ¿O no? Digo, muchas veces nos pasó. Todo bien, capaz que no compartir la misma casa, pero tener un terreno ahí. ¿Quién corta el pasto? ¿Quién corta el pasto? ¿Vos? ¿Quién corta? Yo, porque yo soy la fanática del pasto. Yo te presto la larga. Bueno, amiga. Hermoso. Gracias, amiga. Yo te llevo unas birras. Bueno, ahí va. Se va armando. Bueno, ¿ves? ¿Viste? Se va armando. Sí, todo en la bolsa. Sí, sí, sí, sí. No, bueno, pero ven que ahí ya es todo un equipo. Yo llevo la bolsa. Bueno, ya se desvirtuó, ya se desvirtuó. Bueno, yo les cuido en la resaca, chiques. Si quieren, después les llevo agüita, les hago la comidita después. Yo que no me drogo. Estaban hablando de hierbas y bolsas. Bueno, la bolsa. Entonces, para juntar el pasto, papi. Perdón. Bueno, eso, fantasear un poco con la vida comunitaria, que bueno, capaz que la parte que nos falta pensar cuando fantaseamos en eso es eso, la distribución del trabajo, los cuidados. ¿Se imaginan ustedes cómo sería si en unos años empezamos a construir ahí en la finca todos les cancelades? O en un terreno ocupado también puede ser, que sea amplio, con lugar para espacios individuales e íntimos y también espacios comunes, por favor. ¿Se lo imaginan? Yo sería teniente coronel. Así te lo digo, tipo. Seríamos dos. Hace. Cumplí. No, asamblea, por favor. Asamblea. Asamblea con látigo. Pero se acaba la asamblea de lesbianas. La retórica de la asamblea un poco se cansa uno. La semana que viene traigo la palmeta. Yo en un momento quiero hacerte un cuadro con, bueno, a ver, patio, baño, cocina y que cada uno marque. No es muy de la grilla, yo no estoy de acuerdo. ¿La grilla? ¿No están de acuerdo con la grilla? Pero ¿y yo cómo estoy se de acuerdo distribuye? Con la grilla. Ay. Acaban de machear en vivo. Hacemos un match. Grilla. Les veo en grilla. Es como, sí, porque si no, no sé. A ver, si no, ¿cómo se reparte no el trabajo? Es desorden. A ver, hay una concepción de que el yo estaba tratando de armar una oración y se me desnuda acá al lado. Desnudo en vivo. Acaba de aparecer Raúl por 2 segundos. Que para mí esta concepción de la vida libre o de la vida con otras reglas que no sean, reglas impuestas, arbitrarias, autoritarias, no implica que no haya una distribución de tareas más o menos equitativa. O sea, es un poco como una forma de mantener y sostener cosas básicas de la vida. Y eso se puede hacer comunitariamente. Claro. ¿O no? Eso se viene haciendo comunitariamente desde hace siglos, digamos. La vida comunitaria con el trabajo repartido y organizado es cómo se fundó la humanidad, cómo se fue desarrollando la humanidad, básicamente, ¿no? Bueno, eso lo dice la antropología, eso lo decís vos, que sos antropólogo. ¿Podemos dejar a Poppy 3 renglones seguidos? No, no podemos. Se mató escribiendo cosas y no paramos de... Yo que estoy ejercitando... Eso dijo Levi-Strauss, pero después vino otra gente y dijo otra cosa. Las estructuras elementales de la vida comunitaria. No, esas eran del parentesco. Ah, cierto. La prohibición del incesto. No, bueno, porque algunas cosas tienen que estar prohibidas igual en la vida comunitaria, porque si no se va todo al choto, ¿no? Depende, qué sé yo. Hay que acordar, me parece a mí. Hay que hacer acuerdos. ¿Qué se puede y qué no se puede? Qué sé yo. ¿Cómo sería esto de la picada? A ver pará, cómo. No, pará, ya. ¿Me estás? Claro, me estás. Todavía no llegó. 80 párrafos. No llegó, dejen. Es que nos pusimos muy nerviosas. Nos pusieron nerviosas, sí. Qué bárbaro. Se ve que es un temita que nos pica a todos. Yo avisé por historias que iba a estar picante, picado y la picada. Ay. Otro match. Completaron la frase. Bueno. voy a leer un poquito porque me distraen, me interrumpen y si no, no puedo seguir mi propio hilo. Así soy. Sabemos que no podemos solis la vida, ¿no? Es muy, muy difícil y muy injusto poder soli. Y aunque seamos autónomes, la verdad es que somos dependientes también. Y también es verdad, y esto es algo que capaz yo particularmente lo vi hace pocos años en mi vida, es que el afecto y el amor que nos tenemos puede tener muchos lenguajes y puede manifestarse de diferentes formas, pero más que nada lo podemos manifestar con cuidados. Cuidados autocuidados, cuidados interpersonales, cuidados colectivos. Y que en esto de ser en cierto modo dependientes, también nos hace que aprender a cuidarnos y practicar el cuidarnos se nos dé en la vida con otros, ¿no? Pero bueno, me pregunto yo, ¿vamos a esperar a heredar esa finca y a construir esas casas para aprender cómo cuidarnos? ¿Cómo es cuidarnos? ¿O vamos a empezar a practicar desde ahora? Así no nos agarra desprevenides la revolución transfeminista que nos va a dar los terrenos ocupados y las casas gratis. Bueno. Nos seguimos quedando callados. Es que nos dijo, por favor, déjenme estamos hablar. Esperando los terrenos. Estamos esperando los terrenos de la revolución. Bueno, no hay más procrear, chiques. No hay sueldo que alcance. Y también tenemos la idea de que hay que practicar lo más posible la vida que deseamos, porque si esperamos a que estén las condiciones que pensamos ideales, la verdad es que se nos va la vida y nos cuesta mucho llegar. Entonces, practicar lo más posible la vida que deseamos, acercándonos a ella lo más posible, hacer el ejercicio de materializar un poco o todo lo que se pueda, los ideales, en el presente, en el ahora. Y para eso necesitamos deshacernos de las normas y de las estructuras que nos impone este maldito sistema. Y como ya hemos leído por ahí o nos han comentado, o aunque sea leímos la contratapa del libro de Audre Lorde, cuando nos dice que las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo. Así que en este camino necesitamos generarnos nuestras propias herramientas, ¿no? Y bueno, si queremos desmontar este sistema, ¿qué mejor que ser antisistema? ¿Qué mejor que ser anarquistas? Anarquistas, ya que estábamos ahí en la temática, anarcosocialistas, anarcofeministas, no sé, ya ahí voy a tirar cualquiera. Anarquistas relacionales. Hay anarcoperonistas también. No, bueno, para tomar, poco. Doy fe. Traten un poco de no meter cualquier cosa. Metan el dedo en la llaga, porque es una llaga. Venimos, no la miren, no me miren a mí, que yo no soy. Que ella no sabe de anarquismo. Venimos de hablar de obreras y me hizo acordar todo esto a Obreras del Placer. Claro. Sí, volviendo. Yo pensaba recién cuando hablaba de la elección de ser soltera, Mabela. ¿No? Yo pienso que como estado civil, como estatus, la soltería, una cosa. Después, a mí que no me digan que no se dio unos besos con tal o cual, que no tuvo un vínculo, que no tuvo una relación más o menos pública, más o menos oculta. Ser soltera es una cuestión del sistema también, ¿no? Después podés tener todas las amigas que quieras y puedas, mi vida. Pero bueno, volviendo a la anarquía relacional, que propone vínculos por fuera de las estructuras y las normas de este maldito sistema cis, hetero, patriarcal, halo y mononormado. ¿Saben lo que es la mononorma? Asienten y no dicen nada. Estamos escuchando y atentamente. Es algo novedoso. Nunca lo la mononorma. La mononorma. Alonorma. Mononorma, sí, ya saben, ya las vi. Pero decilo, porque por ahí hay gente que no lo sabe. Alonorma. La mononorma es la norma, el deber ser de tener la pareja monogámica y estar con una persona hasta que la muerte te separe. Y la alonorma es la que te dice, hay que coger 3 veces por semana, 4 veces por semana. Vengo bien. Venís a lo normada. Vengo muy a lo normada. Cumpliendo la alonorma. Bien, check. A lo loca, me dicen por ahí. A lo loca. Hermoso. Bueno. Desde la anarquía relacional también se apunta a desjerarquizar ciertos vínculos, en especial los vínculos sexuales, de pareja, familiares, y en contraposición, por decirlo de alguna manera, rejerarquizar o valorizar un poco más otros vínculos, más comunitarios, más amigueros, más colectivos. Y se intenta también neutralizar o equilibrar las cuotas de poder interpersonales y grupales o comunitarias, ¿no? Porque nadie está exente de su cuota de poder, sobre todo cuando nos estamos relacionando con otra persona que es diferente, que tiene otro recorrido, que tiene otra vida que no es la nuestra. Pero la no jerarquía o la horizontalidad entre distintos vínculos, ¿se quiere? ¿Se quiere? ¿Se puede? ¿Se puede en cualquier momento de la vida? ¿Se puede un vínculo determinado? Por ejemplo, ¿puedo yo no jerarquizar el vínculo que tengo con mi hijo siendo su cuidador principal, por ejemplo? ¿Puedo darle horizontalidad a distintos tipos de vínculos? Digo, a mis amigas, a mis niñes, a mis compañeros de trabajo. A mí me parece que, bueno, no, que no. Que bueno, se puede plantear la horizontalidad entre vínculos dentro de una pequeña comunidad, de algunos grupos, ¿no? Pero no sé sí. Si se puede en cualquier momento de la vida y para siempre. O te lo podés proponer, un poco el chip que tenemos, ¿no? Cultural, socioculturalmente educados para una forma, y de qué manera eso puede ser una propuesta, pero que a veces te aparece, nos aparece, lo digo en términos de autopercepción de los propios mecanismos que decís, ay, quiero salir de esta norma, y aparecen dinámicas internas que decís, ay, esto es reformateo, este claro. Formateo me lo quiero sacar. Ese formateo está bueno sacarlo. ¿Se puede tomar una pastilla para sacarlo? Depende en qué peli. Depende en qué peli estés viendo. Hay sí unas buenas prácticas, digamos, en esto de desjerarquizar ciertos vínculos, de tratar de correr a la pareja del lugar central de la vida y a la familia biológica solo por ser una familia biológica, o a los vínculos sexuales y sobrevalorarlos por encima de los vínculos, por ejemplo, de amistad, ¿no? Pero la horizontalidad en los vínculos, no entre los vínculos. La horizontalidad en los vínculos. ¿Se puede? ¿Se quiere? ¿Cómo podemos construirla, sostenerla? ¿Qué es la horizontalidad en los vínculos? Capaz que estamos medio acostumbrados a hablar de la horizontalidad en las grupalidades, la gente que venimos transitando experiencias asamblearias, pero capaz que cuando estamos hablando de los vínculos, en los vínculos uno a uno, o entre tres, o entre cuatro, es ya otra manera de practicar la horizontalidad. ¿Alguien se anima a decir qué es la horizontalidad en un vínculo? ¿O qué formas toma en la práctica? Es una pregunta para nosotros. Es una pregunta para ustedes. Bueno, tenemos que laburar. Yo estaba pensando. Cuando estás acostada. Esa es la horizontalidad. Me gustan estas preguntas. No voy a decir eso, ya lo dijo. Me gustan estas preguntas en este momento del año también, porque hay toda una cosa, ¿no? Con como la familia, con pasar la familia, las fiestas. Gente que se junta con la familia biológica y no les quiere ni ver. No, gente que se siente mal porque no se quiere juntar con la familia biológica. Y se junta igual. No, y que te juntas igual o no. Y cuando no te juntas, la culpa. Todo ese peso entre los mundos que tenemos, ¿no? Que habitas como un mundo por ahí más paqui o no, y capaz. Los mundos, sí. Los mundos que habitamos. Bueno, pero ¿qué es la horizontalidad en un vínculo? ¿Cómo hago yo para vincularme con vos horizontalmente? Podría tener que ver con... Yo creo... No, como con no ejercer el poder. Es imposible no ejercer el poder. No, se puede. Sí, lo pregunté. Lo que se puede es no abusar del poder, no ejercer siempre el poder de manera autoritaria. Claro, de esa manera, claro. No, yo creo que lo de la horizontalidad es un deseo performático Como decía Galeano, la utopía ahí en el horizonte, check, vamos por ahí. Pero es una, está bien esta cosa de, bueno, che, charlemos de esto, veamos qué, acordemos, no sé. El otro día, hace un tiempo largo, hablaba con una amiga y una amiga me dice, llegué a mi casa, había dejado una milanesa que pensé todo el día en que me la iba a comer cuando llegué a la casa y no estaba en la heladera y cuando abrí la heladera me quise matar y la pasé muy mal. ¿Por qué? Porque no estaba. Su compañero se había morfado de la milanesa porque tenía hambre. Bueno, pero desde esa cosa chiquita de decir, bueno, establecer criterios de la convivencia. No, es re difícil. Que los podés establecer, pero en algún momento son endebles, porque no son estáticos, no son cerrados. Muta, yo muta uno, muta el criterio. Lo que pasa es que depende también. Creo que estás como un escalón un poco más allá de la horizontalidad. ¿Vos decís que me pasé tres pueblos? Te pasaste tres pueblos. Soy muy transfeminista, bueno, perdón. Parece que para llegar a construir esos acuerdos hay que tener una base de horizontalidad. Porque, qué sé yo, para mí un poco la horizontalidad en los vínculos, si bien sí es ese horizonte utópico, tiene que ver igual con las prácticas, con reconocernos, ¿no? Saber cuáles son mis privilegios, cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son los de la otra persona con los que me estoy relacionando para no abusar justamente del poder que dan esos privilegios. Muchas veces me pregunto, yo me reconozco como persona privilegiada en muchos aspectos, ¿cómo hago, no? Para no ejercer poder con alguien que quiero tener un vínculo más o menos horizontal. Y la verdad es que los privilegios, yo sé que me dan poder. Me dan el poder, por ejemplo, de ser propietaria de mi casa, de decir quién viene y quién no viene a mi casa, por poner un ejemplo rápido y sencillo. Reconocerme dentro de esos privilegios y reconocer la vulnerabilidad en ese sentido de la persona con la que me estoy vinculando, porque los privilegios, digamos, se dan en relación a otros, ¿no? Porque comer hoy por hoy es un privilegio, ¿no? Y es un privilegio porque hay gente que no puede comer. Tener una casa es un privilegio porque hay gente que no puede tener una casa. Entonces, hay un montón de privilegios diferentes, que algunos son necesidades básicas, algunos son derechos básicos y otros son lujos, etcétera. Por lo general los privilegios los asociamos con estos lujos, pero la verdad es que la vida digna, hoy mínima, techo, comida, salud, es un privilegio. Y si yo estoy en este nivel de privilegios que es la vida mínimamente digna, ¿cómo hago para poder disfrutar de mi privilegio sin renunciarlo? Porque tengo derecho yo también a una vida mínimamente digna y no abusar de ese poder que me dan mis privilegios con las personas con las que me estoy vinculando. Para mí hay una parte ahí anterior que es reconocer que los tenés. O sea, hay un paso previo. Eso dije. Claro, no, pero digo, por ejemplo, no, porque vos decías antes esto de cómo hago para vincularme horizontalmente, dije, es deseable, lo quiero yo, lo puedo. Bueno, pero para poder quererlo y para poder deconstruirlo, poner esa palabra re vintage que nos quedó de construcción, tengo que poder detectarlo, no sé, tengo que poder darme cuenta de cuál es mi posición en el mundo y cuál es la posición de otros, o al menos dejar de suponer cuál es la posición de otros si no me doy cuenta y poder escuchar cómo es la vivencia de la otra persona. Porque pienso, no sé, vos decís, bueno, yo tengo cuatro personas alrededor, ¿y qué vínculos? Y son todos diferentes los vínculos que tengo con esas cuatro personas. Pero en el caso de la amistad, por ejemplo, hay cosas que se dan que se presuponen como horizontales y tampoco, digo, porque no, yo creo que cuando hablamos de esto enseguida se piensa en vínculos sexoafectivos o en vínculos que tienen que ver con la pareja, pero por ejemplo en el caso de la amistad, que es lo que vos traías, de la amistad como forma de vida, también hay un montón de laburo para hacer, porque por más de que la afinidad, sí, es lo que se construye y hay algo que parece dar de romantización de la amistad, de bueno, nos entendemos, pero porque siempre nos entendimos, porque nos conocemos hace mucho, la gente cambia. La frase, me cuidan mis amigas, no siempre te cuidan tus amigas. Y no, a veces no te cuidan tus amigas, bueno, a veces vos tampoco cuidas a tus amigas, es así, son cosas variables esas también. Pero digo, porque hiciste una pregunta antes que me quedé pensando, como bueno, ¿cómo reconozco yo el poder que ejerzo? No sé si se puede estar todo el tiempo en esa tampoco. Digo, porque hay algo en el vínculo de la amistad que en un momento se da. Hay mucho de práctica, me parece. Más hay que cosas estar de pensando, prácticas. Hay una instancia, claramente, si tenemos una praxis, una vida consciente o crítica, hay una instancia en la que te pones a pensar y después y vas intercalando entre pensar y practicar, practicar y pensar. Y también esa práctica se tiene que comunicar. Si no hay comunicación, no hay lazo posible. Nosotros, ¿cómo ponemos esas instancias de acción en común? Comunicando y permitiendo que esa la palabra es poder. Sí. Es el primer lugar de es poder. Es la palabra, sí. Me está spoileando la columna. Ah, sí. No, Siri. No, bueno. Habla. Dale, sí. Dale. No, que quería decir que igual lo de comunicar, que es relativo, porque en un momento nombraron al inconsciente, y no me quiero poner muy lacaniana, pero digo... Lo nombraron al inconsciente. Pero digo, al consciente. Pero consciente. Pienso que a veces hay un montón de cosas que suceden entre lo que charlamos, esta pretensión de horizontalidad, y comunicar lo que decía recién Asiri. Porque podemos comunicar un montón de cosas, y saber y tener información no implica... ejercer el poder. Como claro. Que hay un montón de debates ahí claro. En el medio. Pero no me quiero retirar de este micrófono sin decir esto. Que es que para mí la horizontalidad como hecho estructural no existe. Digamos. Claro, tal cual. Sí, pienso lo mismo. No, es una tendencia. Claro, no existe de antemano. No es algo con lo que venimos. No es algo... De hecho... Es absolutamente lo opuesto con lo que venimos. Pero es un horizonte deseado para mí. ¿Por no, está mal horizonte? No está mal que funcione en ese sentido. Claro. Y qué necesario es para eso confiar, me parece, ¿no? Quiero jugar un ratito con Noel, porque estábamos hablando de confiar, le trajimos cuidados, confianza, estamos con la letra C. Yo sumé consensos. Complicidad, sumé complicidad, me encanta. Comunicación, sí, consentimiento. Con sentimientos. Confusión también. Confusión. Acá dice, mira, claramente dice, para relacionarnos tendiendo a la horizontalidad, claro. Precisamos hacer acuerdos. Esta famosa frase, esta idea de hacer acuerdos. Pero para hacer acuerdos precisamos conversar, comunicarnos y dar y recibir consentimiento. Muchas veces pensamos en el consentimiento en términos de dar. Dar consentimiento, la otra persona da consentimiento. Ya pero eso medio poder eso ya también, ¿no? Hay que recibir el consentimiento claro. También. Hay que estar atentis a cuando hay consentimiento y a cuando no hay consentimiento. Para recibir y dar consentimiento o trabajar en pos de consenso, si estamos hablando grupalmente, y dejar de ejercer poder o ejercer la menor cantidad de poder posible de manera abusiva o autoritaria, comunicarnos y establecer acuerdos es muy importante. Porque en esos acuerdos reflejamos pautas y modos que enmarcan nuestra relación. El cómo queremos relacionarnos y también el cómo hacemos para relacionarnos como queremos. ¿No? Establecer acuerdos, entre otras cosas, nos ayuda a regular las expectativas, ¿no? Porque sabemos en los acuerdos qué podemos esperar y qué no. A promover el respeto mutuo, a prevenir malentendidos, aunque acá aplican restricciones, obviamente, porque para que no hayan malos entendidos, se precisa además practicar buena comunicación afectiva y efectiva. Y son cosas que se retroalimentan, la construcción de acuerdos y la comunicación. Porque si no podemos comunicar adecuadamente los acuerdos, no los vamos a poder respetar. Qué importante ahí también la lectura del otro, ¿no? Porque con esto de la comunicación, el consenso, bueno, hay veces que se enuncian cuestiones que son meramente enunciativas, en esto de, bueno, vamos a construir un acuerdo o algo que podemos construir entre ambos o entre las personas que formen parte del vínculo, pero después está otro tipo de comunicación, que es la corporal, la gestual, la anímica, digo, entonces como tratar de construir el consenso desde eso. Intentar, o por lo menos apuntar ahí a dejar ser aleotre y poder hacer una lectura de eso, digo. Y darse tiempo para conocerse. Exacto, ¿no? Porque que es eterno eso, ¿eh? Porque no, porque las todos personas vamos cambiando. Mutamos. Exacto, por suerte. Sí, sí, por suerte. Y porque gobierna Milei, todo es peor. No, bueno, paren un poco. Vaya Milei, vamos a ser felices. A mí me gusta todo esto que está diciendo Rocío Pallero, porque Rocío Pallero, cuando nosotros tenemos nuestros intercambios como amigas, mejores amigas que somos, la gente te recaga pidos de una manera, la gente se asusta, pero de una manera que decís, claro, no. Un nivel, digamos, profundo de comunicación tiene ella. Lo que se dice... Bueno, hay que aprender también a reconocernos en nuestros modos comunicacionales, bien. ¿No? Y a regularnos, qué sé yo, a mí lo hablábamos con Rocío recién. Recién. Yo a mucho tiempo me acusaban de ser cruel y de ser muy directa y de ser hiriente, porque, bueno, yo... tengo unas maneras muy explícitas de decir las cosas. Bienvenide. Y trabajé. Match. Ay, estoy machando, está machando con todas hoy, loco. Muero. Otro match. Y estuve trabajando mucho tiempo para poder decir las cosas de otra manera. Y bueno, sé que me salió medio mal porque ahora me dicen que puedo llegar a ser ambiguo, que soy medio voltero. Y bueno, entonces hay que equilibrar un poco. Son prácticas. La gente muta y no hay que comunicar todo. No hay que comunicar todo. Ese ha sido un error mío. Otro aprendizaje. Entiendo. ¿Cómo sería? ¿Cómo todo, sería no comunicar todo? Todo lo que exceso de información. Hay que guardarse exceso de información. Todo lo que me pasa. Hay que aprender a regularse. Sí. No te garantiza nada comunicar todo a veces. Claro. Comunicas y no garantizas una mierda. Pero eso sale en respuesta al trauma del silencio, ¿no? Claro. Cuando el silencio media los vínculos y resulta traumático porque no permite tramitar. La información que le damos a otra persona también le está dando poder, ¿no? Porque sabe cosas de nosotros. Y si nosotros no sabemos nada o tanto de la otra persona, no tenemos tanto poder. Y todos queremos tener poder. Nah, mentira. decía lo quería decir. Nah, mentira. Lo quería decir mentira. Para volver. Volvemos para a volver al tema de Les Misterioses. Para conservar el poder. Qué sexy. Ser misteriosos para conservar nuestro poder. Pero, no, lo que quería decir era que... Bueno, quedó medio por afuera el tema del apoyo mutuo en la construcción de acuerdos. ¿Cómo la construcción de acuerdos enriquece el apoyo mutuo en las relaciones y en las comunidades? Porque, bueno, puede pasar que nos sintamos bien hacer cuidades y eso nos dé ganas de cuidar a otros. O también puede pasar que no nos hayan cuidado y no nos sintamos cuidades. Pero bueno, eso también puede habilitar cuidados en otro momento, ¿no? Cuidar a otros sin que nos hayan cuidado, para que después nos puedan reciprocar un poco o sentirnos, entre comillas, segures para poder pedir cuidados. Pero bueno, hay una trampa ahí en la reciprocidad, ¿no? La reciprocidad en sí me parece que es medio una trampa porque puede ser engañosa si la dejamos ir ahí medio en automático. Porque sabemos que la reciprocidad no es convertible como el peso y el dólar. Porque me pregunto, ¿cuánto tiene de asincrónica la reciprocidad? ¿Cuántas posibilidades diferentes tiene? Y me pregunto también si no es capacitista a veces esperar o pretender reciprocidad. Sí. Si queremos recibir y dar lo mismo que damos y recibimos, o necesitamos satisfacernos singularmente. Duelo de no es. Dale, no, pero decilo. No, porque yo cuando leí esto me sentí que me la diste en la pera, porque me gusta mucho la palabra reciprocidad para los vínculos. Bueno, en la boca. En la boca. Ay, Poppy, te boté en vivo y te deja mal. Me distraje. Perdón. Vuelvo a lo que decías hoy de registrar los privilegios, etcétera, porque me parece que a veces la reciprocidad, o por lo menos me gusta evitar la mía así, en cualquier cosa, ¿no? En un vínculo laboral, en un vínculo sexoafectivo, amistades, bla. Teniendo en cuenta, o sea, registrando los privilegios propios y o teniendo en cuenta el punto de partida de las personas que están puestas en esa escena vincular. O sea, no es lo mismo. ¿No se entendió? No, sí. Estoy pensando, o sea, como que el punto de partida de las personas en general no son los mismos. Esto que decías vos hoy, o sea, estar hablando de alquilar o no alquilar, estar hablando de tener obra social o no tenerlo, estar hablando de venís de un duelo, no venís, estar hablando, ¿no? Como registrar ese otro lugar desde el que está esa otra persona en relación a vos, hace que para mí a veces la reciprocidad pueda no ser exactamente equitativa si registrás que los puntos de... Porque reciprocidad no es 50-50 a veces. No es uno a uno. No importa eso. Va, o no sé para... No, me parece que tiene que ver la reciprocidad también con esta idea de... Que también yo la conocí desde la anarquía relacional, que es la de relacionarnos de manera singular, ¿no? Cultivar la singularidad. De que en cada vínculo vamos a tener diferentes puntos de partida, vamos a tener diferentes maneras de reciprocarnos, no sé si se dice así o estoy inventando, pero se entiende. Es medio reprocante. ¡Es reprocante! Perdón. Gente marihuana, loco. Así no se puede. Por eso dispersan tanto. ¿Ustedes fumaron? No. No conviene. Y eso, imagínate la fumada. Imagínate la fumada. Bueno, pero es muy probable que todos nos sintamos cuidades, amades, segures y gozoses en nuestra propia manera. Podemos compartir o no cosas con leotre, Pero bueno, es una tarea que lleva toda la vida, ¿no? La de conocernos propiamente y también mutuamente. Yo acá tengo un apartado autorreferencial y tiene que ver con que yo aprendí a sentirme amada de diferentes formas, ¿sí? Una parte de mi familia, no voy a decir cuál, me demostraba amor y cuidados con regalos. Básicamente, toma zapatillas, toma patines, toma ropa, toma vacaciones. Y por otra parte, otra parte de mi familia me demostraba su afecto con palabras de afirmación y contacto físico. Claramente era la parte pobre de la familia, pobre pero cariñosa, que no me podían comprar regalos, no me podían comprar ni zapatillas, pero siempre me hacían sentir muy querida y cuidada con otras cosas. Yo aprendí a demostrar mi amor también de esas maneras, ¿no? Con afecto, con lenguaje, con mimos, con regalos. Y después con los años me di cuenta que no a todos les gustaba recibir el amor que yo daba de la misma manera y tampoco darlo, ¿no? Y bueno, me resulta muy convocante, y no sé si a ustedes también, la idea de relacionarnos y cuidarnos desde la singularidad. A pesar de que lleva un trabajo enorme el de conocernos, autoconocernos lo suficiente como para llegar a construir esa singularidad, porque para poder decir cómo yo quiero o preciso ser cuidade o puedo cuidar a la otra persona, también necesito saberlo y necesito comunicarlo y que me lo comuniquen. Entonces, para poder orientar un poco todo esto, yo quiero decir que mínimo antes de arrancar un vínculo, dame el certificado de 6 años de terapia, te pido por Dios. ¿Eh? Ah, bueno. Cada quien tomó eso de la picada. No, bueno. Cada quien puede pedir lo que quiera. Sí. Cada uno puede pedir lo que quiera. Anótamelo acá. Que tenés que estar disponible para recibir un gente no como negada respuesta. A hacer terapia. Sí. No, no hay que salir con gente Chana, sin terapia. No. No hay que salir con gente que no hace terapia. ¿Cualquier tipo de terapia, dicen? ¿O solo terapia psicológica? Porque una vez le dije a mi hermana, dale, anda a terapia. Me dice, yo hago terapia. Y ella iba y con un chamán, como te gritó, sapo. Parece que no iba. Perdóname que te hacía diga. Hacía terapias, pero bueno, otras terapias. También no, podés hacer una terapia psicoanalítica y no hacer ningún proceso reflexivo y es lo mismo. Tengo otra amiga que la dejó la psicóloga. Cierren ese antro. Se dio la alta sola. No, peor. Todas la psicóloga le dijo, vos estás sola. Viniendo acá, seguís viniendo, cancelás cada 2x3, faltás, llegás tarde. No tomás registro de lo que yo te propongo. No estás haciendo nada, amiga. Buscate otra psicóloga. Yo con vos no quiero más, le dijo. La psicóloga nunca se hizo cargo de que ella era parte del vínculo terapéutico. Claro, ¿no? Ella no. Se cansó. Pero es una manera de marcar que el otro no está depositando. Pero nada, no estábamos ahí hablando que había que comunicar. Sí. Y bueno, la psicóloga comunicó, lo siento. Y el no ir, cancelar, construir discursos de la psicóloga no me sirve, es comunicar algo que bueno. No, a mí hay algo que me gusta que de todo lo que estás diciendo que no dijiste, porque a veces me gustan cosas que la gente no dice, es algo extraño, que no hablaste en ningún momento de esa palabra tan trillada que es la responsabilidad afectiva. Porque ahí eso es otro antro, lo podemos abrir otro día. Y lo hablamos la semana que viene. Hermana, la hora que vos resaca. En Navidad borrachas. Navidad borrachas hablando de la irresponsabilidad afectiva. No, porque me acuerdo de ahora. Responsable que vas a hacer el 26. No sabes lo responsable que soy yo en mi vida. Hay un video de Leonor Silvestri donde habla sobre la responsabilidad afectiva y tira un montón de cosas con las que podés estar de acuerdo y no, pero me parece interesante para seguir pensándolo desde ese lugar, ¿no? Que me suena algo extraño porque tiene que ver un poco con la suposición de quién es el otro y qué esperas del otro todo el tiempo. Y el otro es un otro. Ya nos quieren cortar el aire. ¿Qué? Entonces, nos quieren cortar el aire, entonces... ¿Podemos continuar esta columna la semana que viene? La semana que viene, ¿podemos? ¿La dejamos acá? Sí, la dejamos acá. Les tiramos un spoiler para que la semana que viene se enganchen. Pero dale. Dale. Bueno, pónganse de acuerdo, loco. 8 lesbianas en una mesa no se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo que no? En si es que estamos picando. No, además recibimos mensajes. Sí, en relación a lo que estás diciendo, lo que estamos. ¿Qué dice? ¿Lo vas a leer? Dice, cancelades, gran entrevista a Mabel, buena columna de Poppy. Comento que en mi experiencia personal, por problemas habitacionales, tuve que convivir en un dos ambientes con mi amigo, varón cis heterosexual, yo siendo lesbiana visible. Y quiero decir que fue la mejor experiencia de convivencia y cuidados que tuve. Mirá qué bien. Not all men. Pero siempre un men. Pero siempre un radical. Perdón, no quise invalidar tu experiencia, amable oyente. Gracias por compartirla. Sí, son cosas que pueden pasar, claramente, porque a veces, qué sé yo, yo con mi hermano también he convivido y estuvo bien, porque había comunicación, había cuidados, qué sé yo. Hay una herramienta muy interesante, que viene a promover la comunicación, a promover un poco el reconocimiento de los propios privilegios y a facilitar de una manera la construcción de acuerdos, porque nos está como orientando en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Visibilizando diferentes áreas en las que está bueno construir acuerdos. No es una idea mía, les digo, porque bueno, hay gente confundida en todos lados. Gente confundida. Esto viene de Europa, así que también trae sus privilegios. Suecia, bajó Suiza, de los barcos esto. Bajó de la internet. Como todos los argentinos. Como todos nosotras que estamos acá bajando de los barcos. De repente. Y si lo quieren... Las Albertas. Se apagó. Y si lo quieren buscar en internet, esto... En su lenguaje original se llama smorgasbord. ¿Qué? Y teacher. Ella lo vamos a traducir en teacher. Picada relacional. Decilo, no sé. Decilo más lento, Poppy, por favor. Te lo pido. Para que lo google. Esperen que esto tiene que ser un streaming. Hay que verla. Mucho que ver, lo digo, ¿eh? Hay que verle a ella vamos. Haciendo esto que está haciendo. Smorgasbord. Que en español vendría a ser algo como una... En español cancelado es una picada relacional, ¿sí? Una picadita. Es una herramienta de debate que acompaña estos recorridos de reconocernos, autoconocernos, interconocernos, si queremos, y manifestarle a otro o a otres qué estamos dispuestos a dar, recibir, compartir. ¿Y cómo podemos hacerlo, no? ¿Qué formas puede tomar ese compartirnos? Y es aplicable, eso está bueno, a relaciones de cualquier índole, laboral, amistad, familiar. Tiene sus advertencias que requiere revisiones cada tiempos variables y que no por usar esta herramienta te vas a volver anarquista relacional, amigue. No te me hagas el anarco porque capaz que sale mal. Vamos a hacer un trabajo de imaginación en el que hay una mesa grande, una mesa muy grande, con una picada muy abundante, ¿sí? Hay pancitos, aceitunas, picles, cebollitas en vinagre, berenjenas en escabeche. Me gusta que es vegeta o vegana. Es vegana, vegana. Porque queremos comer todes. Muy queremos bien. Que todes podamos está, comer ves. De todo. Eso es un registro. Hay platos. Eso es apoyo mutuo. Eso es apoyo mutuo, ¿ves? Hay platos que están más hacia el centro de la mesa. Hay como tres anillos de platos. Uno es en el centro, uno es en el medio, otros más afuera. Como lo interno y su entorno, ¿no? Y cada plato, las berenjenas, los picles, representan distintos ámbitos, distintas esferas de nuestra vida. Mientras más al centro están esos platos, son más íntimos y personales. Y mientras más al borde, más borders. Nah, más sociales, colectivos, institucionales también. En esta picada hay platos o tópicos con categorías amplias, algunas generalizaciones y también hay lugar para cuestiones particulares de cada vínculo, ¿no? Esto es algo que se construye cada vez que se usa. Es una herramienta que sirve para conversar, intercambiar, destruir, construir y para reconocer qué acuerdos necesitamos hacer con las personas con las que nos compartimos, ¿no? En particular, yo recomiendo que se haga de a dos. Se puede hacer en grupo. Se puede hacer en las triejas, también lo pueden hacer, es más complejo, empecemos con el día 2. Para poder comer en la relación, cada quien puede servirse en su plato la cantidad deseada de cualquier ingrediente de la picada o relación. Por ejemplo, comunicación, etiquetas, exclusividad, cuidados... Como algo así como que si te servís muchas aceitunas y pocos picles, puede ser como mucho amor y poca comunicación, o muchos besos y poca frecuencia. Más o menos, la gente que entiende de metáforas lo va a entender más rápido y la gente que nos cuesta más lo tenemos que explicar muchas veces. La gente que entiende de metáforas. Neurodivergencias, Noelia. Bueno Paulina. Bueno, cada quien se va a servir junto a su otro, de preferencia. Esto ya sería la dinámica de cómo se arma, cómo se come en la picada. Te vas a servir junto a con tu personita los ingredientes que quieras, ¿no? Vos te servís, ella se sirve y después miramos los platos y vemos qué ingredientes tenemos en común. Estos ingredientes en común son los que representan posibilidades en su relación, en los espacios y las maneras de compartirse. Esto va a facilitar bastante la construcción de acuerdos, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que estamos disponibles a compartir y qué no. Y está bueno siempre recordar también que lo que te serviste hoy en el plato no necesariamente va a ser lo que vas a comer toda tu vida. Probablemente cambie en cierto tiempo. Depende también de la relación, cada cuánto va a cambiar lo que te quieras comer. O que te quieras comer. Lo que quieras vomitar, ¿no? Es válido también vomitar, sí, después total, de un banquete. Hay después digerir, un banquete. Hay que digerir lo que quiero se come. Ver lo que me y quiero esta picada comer. No incluye sí. comer del cuerpo de nadie desnudo, ¿no? Sí, también puede esos incluir. Platos están más okay. adentro de la mesa, están más al centro de la mesa. Me gusta. Les voy a dar una idea, les voy a mostrar algunos de los qué platos difícil. O ingredientes de la picada, ¿sí? Dale, listas, se me termina el sí, listas de ingredientes. De más afuera, del más al borde al centro voy a nombrar sistemas de opresión, por ejemplo, raza, capacidad, género, clase, etcétera, poder y jerarquía, financieros. Después ya vamos medio para el medio y vemos las demostraciones públicas de afecto, las etiquetas y apelativos, la exclusividad sexual, emocional, de la intimidad, la comunicación, cuidados compartidos, cuidados mutuos, compañerismo, romanticismo, sexualidad, intimidad emocional, intimidad física. Y acá está, si querés comer del cuerpo del otro, puede entrar en sexualidad, puede entrar en lujuria, puede entrar en intercambios de poder. Se puede. Pero como decíamos antes, estas son algunas, entre muchísimas otras posibilidades. Es como un punteo, un orden sugerido del que se pueden tomar cosas o también dejar de lado y agregar lo que sintamos necesario o útil en nuestra singularidad. Es una creación colectiva. Una más, una creación colectiva más en el camino de ir construyendo las herramientas para destruir y construir nuestros propios caminos. Así que pueden retroalimentar estas herramientas contándonos qué les pareció todo esto que escucharon. Y si quieren, cancelades, en nuestra próxima reunión, que no sé si será el domingo o el lunes, hacemos la experiencia de servirnos bocaditos para ver entre nosotros qué nos queremos comer. Me gusta. Oh, bueno, listo. Me gusta. No te aburrís nunca. Tenés que estar ahí. Poppy, no te aburrís. Atentes todes. Bueno, vamos ya que ya nos vamos. Ya no, se termina. Bueno, vamos y pasamos directo a la agenda. ¿Qué tenemos, Noelia? Dale. Ah, así. Sí, porque... Ah, ¿cómo Noelia? Rápido. Dale. Bueno, tenemos mañana, re importante. Mañana es viernes. Mañana es viernes 20. ¿Qué tenemos? Ya lo anunciamos. Mañana viernes a las 20. A las 16 horas en Plaza de Mayo, recordando el nuevo aniversario del 19 y el 20 de diciembre de 2001. Hoy es 19, mañana es 20 de diciembre, así que a la calle otra vez. El sábado 21 tenemos en la zona roja, en 1 y 62, el festival por Floppy Reinaldi, desde las 10 de la mañana... A dos meses de su travesticidio, este sábado 21, nos invocamos en la esquina de 1 y 62 desde las 10 a.m. para practicar la memoria activa y el festival en su memoria. Va a haber un mural, olla, van a estar compañeros de la ollita travesti, va a haber un micrófono abierto, un active artístico. Bueno, Floppy Reinaldi era travesti y trabajadora sexual de La Plata, participaba de una comparsa de un comedor comunitario en el barrio del Churrasco. El 10 de octubre fue asesinada por Jonathan Quintana, quien la buscó en la zona roja, la trasladó hasta Ensenada y la asesinó. Bien, en base a esto, el sábado 21 vamos a estar en este festival haciendo un mural por Floppy Reinaldi y las guardianas de la zona, travestis guardianas de la zona. ¿Algo más, Rocío? Sí, participen porque va a haber muchas cositas variadas, así que seguimos de modo picada. ¿Qué sí, más tenemos? Era, picada, entonces... lleven para el acopio para las travestis presas privadas de su libertad. Exacto. Bien, sí. Y tenemos también, hay un alias para aportes de dinero y para el traslado de todo lo que se acopie y bueno, y para cuestiones de gastos del festival. ¿Cómo es? Es Venganza por Floppy. Floppy con Y. Una sola P. Sí. Y Venganza por Floppy. Ahí pueden hacer sus aportes. Sí. Y por escrito, no una X. Buena aclaración, sí, bien. Sí, Venganza totalmente. Por Floppy. Bueno, qué complicadas los también, ¿cómo lo buscan somos, en las redes. ¿Cómo somos? Así son. También el sábado 21 cierra Casa Laberinto. Y bueno, ay, ¿cómo bailamos el otro día en Laberinto, no? Estuvo fantástico. Planificamos cosas. Planificamos cosas, hasta una coreo. Dale, estuvo buenísima. ¿Qué pasa esa fiesta el sábado? A ver, dale. Gracias. Después de la fiesta viene el vaciamiento. Ya tú sabes. Después se quejan. ¿Qué? Pero bueno, el lunes tienen que entregar la casa. En cajas. Y tiene que quedar vacía, la verdad. Hoy estuvimos denle cajas a Noel. Cosas. Muchas cosas de cocina, mesas, sillas, recuerdos, amores, objetos y tesoros desenterrados del fondo del océano van a estar el sábado a la venta en Laberinto. Precios variados, a colaboración, baratos, gratuitos, todo lo que necesita una maricona a esta altura del año. Date una vuelta por Laberinto, llévate algo y le das un besito a las laves que bueno, están ahí. Y hoy, ahora mismo, en este mismo instante, yendo para allá en Cósmico, se hace el acto de egresades de la segunda corte del Fines Shirley La Bombón. Así que fiesta. Vamos, total, egresades. Gala total. Felicitaciones. A la canasta, vayan con su sanguchito. Sí. Vayan a darle un besito grande. ¿Y el domingo? A todos. Cerramos con el domingo. ¿Qué volumen? Uno de la Feria Marimacha. ¿Cuál? Marimacha, la de. ¡Ah! No, basta, chicas, sí, vamos a gastar nuestra platita. ¿El aguinaldo será? No sé no, si llega. ¿Quién tiene aguinaldo? Algunos lados dicen que el sábado cobramos. Así que para el domingo tenemos Feria Marimacha. Bueno, si se van a gastar la plata, a ver, otra vez dale, hay un montón de gente feriante autogestiva que va a estar ahí y que vamos a ir a bancar. Aprovechen a comprar regalitos si son de regalar para las fiestas. ¿A qué hora? El domingo 23 desde las 18. No, el domingo tardía, 22. El domingo 22. ¿Quién hizo esta pauta? Yo acá arreglé esto, pero no ese otro. El pero arreglé 22, esto, pero decía 23. El lunes es 23, desde las 18. De bueno, las 78, va a haber 5 y 6. Bermucito, emprendimiento, juegos, música, pizza, barra y lesbianas. ¡Ah! ¡Lesbianas también! ¡No, vamos! ¡Vamos! Yendo tres lesbianas un planazo. Regalamos qué una lindo, lesbiana. ¡Qué agenda, chiques! Total. Se regala una lesbiana. Se regala. Nos regalada la se lesbiana. Se rifa una cancelada. Así nomás. Aporten. ¿Viene con remera o sin remera? No, viene sin remera. No. Acá hay una. No, viene no, con una, remera para que se la no, saque. Una que tengo al lado no tiene ¿viste? Remera. ¡Ay, Pupi, me! Con remera bueno, para que se la saque. Vimos, vamos con un tema de cierre. Gracias. ¿Qué tema es? Nos vemos el jueves que viene, que es el último programa. Por favor, no se lo pierdan porque va a estar desquiciado. Desquiciado. Más que siempre. Entre Navidad y Año Nuevo, imagínate. Gracias, gracias, Nehuen. Gracias, Nehuen. Gracias, Radionauta. Y gracias a Olga también. Gracias por a quienes escuchan. Y a quienes nos escuchan en diferido después. ¡Mua, mua, mua! ¡Mua! Casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa, yo que era bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Tiene dos móviles como la que antes. No es esa misma dal de los clientes. Me hablo por Instagram pa' criticarme. Dice que no le gusta mi manera presa. Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma. Que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Y tengo que aprender a controlar esta boquita. Porque el lenguaje ofende. Aquí somos feministas. Que no me queje tanto que pare como la lista. Me lleva de viaje con la pata que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me queje tanto que a mí me lo hace gratis. Que nunca me ha cobrado. Que la chula es ella y no ha nacido hombre que la haya mandado. Tengo un amor en la calle. Eso que tú me dices yo no lo creo, cariño. Que en el resto de explotaciones yo no me fijo. Que si quiero que lo prohibamos a media me ha dicho. Que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. ¿Quién es la puta? Ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé